feria tan pequeña, tendida sobre un istmo, donde es más claro el cielo y es más vibrante el sol. En mí resuena toda tu música lo mismo que el mar en la rosada celda del caracol. Revuelvo la mirada y a veces siento espanto cuando no veo el camino que a ti me ha de tornar. Quizá nunca supiera que te quería tanto si el hado no dispone que atravesara el mar. La patria es el recuerdo, pedazos de la vida envueltos en girones de amor o de dolor. La palma rumorosa, la música sabida, el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor. Entera debajo de la sombra de nuestro pabellón. Quizá fuiste tan chica para que yo pudiera llevarte por doquiera dentro.